puedo rescatar. Desafino el alma y cargo el filo, y el aplauso tardó en llegar. Sangra la boca, estalla el pecho, solo me queda enamorar. Tres son las palas y mucho en juego, creo que no quiero ir acá. Thank you. lo hemos hecho más de una vez. Si no hay nada en la tele, pongamos casino otra vez. Puedo esperar un año más para preguntar. Acción. noche entrarán. La fe no sería una posibilidad. Calle oscura, un bosque, lo mismo da. Somos un centavo.